Desde la gente. Economía solidaria. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. A punto de cumplirse un año de gestión mileísta, lo primero que habría que señalar es que sorprendentemente esta armada Brancaleone, impresentable desde donde se la quiera mirar, no solo resiste en su puesto, sino que avanza a paso firme y sin obstáculos mayores que no pueda esquivar. Todo lo que amaga con entorpecer su rumbo es esquivado sin demasiado esfuerzo por una fuerza política que no solo no tiene un solo gobernador, sino que apenas si tiene dos intendentes en la provincia de Córdoba, en Rayo Cortado y en Villa El Cachay, y uno en la provincia de Chubut, donde gestiona la comuna de Buen Pasto. Como dato curioso, anotemos que Rayo Cortado tiene poco más de 2.500 habitantes, que Villa El Cachay tiene una población de casi 100 habitantes, y que Buen Pasto, en Chubut, apenas si supera el centenar de pobladores. Y anotemos, de paso, que en el Poder Legislativo no es que la presencia mileísta sea la gran cosa. Tiene solo 2 senadores de 72 y apenas 24 diputados de 257. La pregunta entonces es, ¿cómo es posible que semejante desastre pueda estar pasando en una Argentina que es manejada por lo que se conoce como el Triángulo de Hierro? Los hermanos Milei, una mujer que hasta no hace mucho vendía tortas por Instagram y un señor que hasta no hace tanto era panelista de televisión, más Santiago Caputo, al que apodan el mago del Kremlin. De todas formas, conviene recordar que los timoneles de esta armada Brancaleone y los lugartenientes, como Stuxenegger, Caputo, Adorni, Bullrich o Petovelo, no es que estén solos. Están ahí, se sostienen, porque el establishment local y el impactante poder mediático concentrado, que es parte del poder económico real, están absolutamente decididos a apoyar este experimento. Y no se trata de ceguera, no se trata de que el poder económico real no vea que este es un gobierno antidemocrático, que no vea incluso la estética fascista del gordo Dan y su guardia pretoriana. Quizás se sientan más a gusto con las charlas un poco más civilizadas de intelectuales orgánicos del conservadurismo liberal como Agustín Laje que con el brazo armado del gordo Dan. Pero de todas formas, eso que podríamos llamar la burguesía nacional, hoy no duda en facilitarle el camino a un personaje indescriptible que habla con su perro muerto y al que clonó 4 veces, porque en definitiva les está cumpliendo el sueño que uno de los suyos, Mauricio Macri, no pudo cumplir. Esto es, terminar con el mundo plebeyo, enterrar definitivamente a todo lo que huela a pueblo empoderado, a trabajadores y trabajadoras con derechos. Es la vieja, la viejísima historia de Viva el Cáncer. Es el odio de clase ancestral. Son las resonancias de los años 30 del siglo XX. Es Uriburu fusilando anarquistas. Son los fusilamientos de José León Suárez. Son los 30.000 desaparecidos. Son los 12 años de kirchnerismo. El odio de clase y la necesidad de que no se repita un nuevo ciclo de políticas que favorezcan a las grandes mayorías. Pero nos parece que no es solo el odio, si bien creemos que es central en este asunto. Pero, como bien observó en su columna de la semana pasada en este programa Ana Grondona, El campo nacional, popular, democrático, progresista, debería preguntarse por la relación entre capitalismo y democracia. Ahí hay una cuestión sistémica en la que las clases dominantes ya no necesitan a la democracia formal como el sistema ordenador. Es decir, ya no entienden a la democracia como el modo más racional de organizar la vida social y política para la reproducción de la ganancia. Y quizás por eso es que aplauden, y no solo aplauden, sino que además financian, los actos, las redes, los trolls, etcétera, etcétera, en los que el mileísmo hace circular estos discursos de odio. Discursos de odio muy peligrosos porque, como se viene registrando, ya pasaron del dicho al hecho. El pasaje al acto ya no es una especulación. Pasó con los geólogos del CONICET en Mendoza, pasó en la Universidad Nacional de Quilmes, donde militantes mileístas tiraron gases en una asamblea, pasó en un bar de Palermo, donde hubo insultos para un joven que tenía la bandera de Palestina. Pasó en Pinamar, donde una mujer le pegó a otra con un palo de golf. Estos dos últimos casos fueron especialmente violentos, donde la palabra negro fue usado como un insulto. Negra de mierda, anda a tomar mate al conurbano. Esto le dijo la mujer antes de pegarle con un palo de golf en la cabeza. Odio de clase explícito, habilitado por un discurso que hoy baja desde el Estado y que la ultraderecha usa como motor para buscar canalizar la desesperanza de un sector de la sociedad y despertar el odio que otro sector tiene o tenía reprimido. El politólogo y sociólogo Atilio Borón escribió en la revista Acción que una clave para comprender este asunto la proporciona una observación que hiciera Antonio Gramsci cuando arreciaban los vientos del fascismo en Italia. Gramsci se preguntaba ante este nuevo fenómeno si realmente las fuerzas de izquierda conocían cómo era la sociedad italiana. Esta pregunta hoy es obligatoria en la Argentina, un país cuya sociedad cambió mucho y no siempre para mejor, porque si antes el hartazgo era la munición que gatillaba la protesta social y política, podría argumentarse que hoy la resignación y las alusiones a la esperanza fomentada por el hiperindividualismo y la antipolítica parecería ser más fuerte que el hartazgo o el enojo causados por la carestía y la caída de los salarios y los haberes jubilatorios, nos dice Borón, y cierra. A esto hay que agregarle la normalización de la crueldad institucional, o sea, la aceptación de que el gobierno puede decidir adoptar políticas que lesionan gravemente las chances de vida de grandes sectores de la población sin que esto produzca un torrente de indignación moral. El gobierno puede dejar de dar medicamentos gratuitos a enfermos crónicos o incluso terminales sin que esta conducta conmueva a la opinión pública o provoque un escándalo. Son cambios que se vienen produciendo molecularmente, pero que alteraron la fisonomía de la sociedad argentina. A poco de cumplirse un año de la inauguración de este nuevo ciclo neoliberal, similar al de la dictadura del 76, similar al menemismo de los 90 y al macrismo, con las características y los personajes que venimos describiendo, se hace difícil entender cómo es que todavía conserva cierto apoyo en un amplio sector de la sociedad, cálculo que no estaba en los papeles de nadie. Pero como señala Atilio Borón, si algo enseña la historia de los pueblos, es que situaciones que superficialmente podrían ser caracterizadas como de tranquilidad social cambiaron vertiginosamente cuando se produjo una súbita toma de conciencia y las masas que estaban instaladas en la quietud de repente se movilizaron. asumieron un protagonismo impensado y el orden político y social, que parecía sólidamente establecido, se deshizo como un castillo de naipes. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo va, Ernesto Horvat? Muy bien, Daniel Alvarenga. ¿Usted qué dice? Ahí está, según cuentan las malas lenguas, que anda bastante mojado ahí, que anda lloviendo bastante, por suerte. Sí, sí, por suerte son las buenas lenguas. Que llueve por esta zona es... Vos fijate que desapareció de la información diaria los incendios en Córdoba. Y claro. Eso tiene que ver con que las lluvias hacen que los incendios no aparezcan. Ya no está tan seco como estaba antes. Es más, está todo verde. Es más, en un rato yo seguramente me voy a tener que poner a cortar, no voy a decir pasto porque no es pasto, los yuyos que van creciendo alrededor de la casa, porque si sigue lloviendo así, no voy a poder salir de acá. Claro, así que, bueno. Bien. Bueno, pero desde acá lo estamos envidiando, don Daniel. No, yo ya lo dije al principio, hay mucha gente que le gustaría vivir en un lugar así y hay mucha gente que odiaría vivir en un lugar así. Claro, por así supuesto. Que depende, bueno, pero Ya solo con la vista que usted tiene, lo estamos envidiando. Es muy raro esto de ver el horizonte todos los días. Me la paso diciendo, en mi cabeza tiene que estar pasando algo, porque en lugar de ver la ventana del vecino o el edificio de enfrente o la casa de enfrente, me asomo y veo el horizonte. Y eso en la cabeza tiene que producir algo. Uh-huh. Sí, sí, bueno, seguro. Cuando empezaste el comentario, dijiste, a casi un año de... Yo dije, sí, claro, ya estamos a casi un año... Y me pareció una locura y una proeza haber sobrevivido a este año, los que pudimos sobrevivir, porque hay gente, claro, que ya está quedando en el camino, es una proeza. Pero también es una locura estar viviendo desde hace casi un año con 3, 4, 5 noticias diarias, más todo el odio que tiran con baldes de odio desde el gobierno nacional. Pero acá estamos, haciéndole frente, y me preguntaba si es virtud de ellos haber llegado hasta acá de la manera en que han llegado o deficiencia nuestra. Y cuando digo nuestra, me pregunto si creemos que el nuestra es mucho más grande de lo que es o si tenemos que hacer que lo sea mucho más grande, seguir generando conciencia en que lo que están haciendo es una locura y que lo único que están haciendo y que pretenden hacer es destruirlo todo. Uh-huh. Así que, bueno, seguiremos intentando revertir conciencias, y lo hacemos, por ejemplo, desde nuestro programa, que estamos en el 698, estamos a punto del 700. Jorge. Estamos a punto, sí. Bueno, digamos que hoy no escucharon la voz femenina de este programa. No, porque está se tomó unas merecidas vacaciones. Como decimos, cuando uno de nosotros no está, siempre son merecidas, nunca son inmerecidas. Pero son bueno, merecidas, pero son merecidas. Son merecidas, en cualquier momento van a dejar de serlo, porque quizás también perdamos eso en el camino. Bueno, programa 698, sin Mariana Anzorena, pero sí, por ejemplo, con un invitado al que queremos mucho, porque el 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Teatro y por esa razón invitamos al actor, director, dramaturgo Manuel Santos Iñurrieta, que es coordinador del Departamento de Teatro del Centro Cultural de la Cooperación, para que nos cuente cómo vive la gente del movimiento teatral esta especial coyuntura política y cultural de nuestro país. Bueno, como decíamos, Mariana Anzorena, ausente con aviso, pero responsable como es, nos dejó la columna de géneros grabada. Ahí te va a contar qué es la violencia vicaria. Por supuesto, yo no tenía ni idea de qué se trata. Lo busqué en internet y en la página de Amnistía Internacional dice que la violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son el instrumento para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. Cuando esté promediando el programa de hoy, nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeiman, se va a acercar al estudio para comentarnos cómo queda la agenda parlamentaria antes del inicio de las sesiones extraordinarias. En el Desde la Gente de hoy vamos a celebrar el cumpleaños número 63 de Lito Vitale. Esta semana Silvia Porritelli nos propone cruzar la cordillera de los Andes para conocer la historia de la cooperativa de servicios La Fuga, Artes Escénicas. Si bien esta propuesta artística es del país trasandino, su proyecto cooperativo se inició en nuestro país en el año 2015. Bueno, y de Chile nos venimos hacia Salta, porque al final del programa vamos a recordar a 50 años de su partida a un libertario de verdad, un libertario de los de antes, un libertario al que Manuel J. Castilla y el Cuchi Leguizamón, salteño como pocos, le dedicaron una zamba. ¿De quién hablamos? Bueno, claro, ¿de quién? Sino de Don Juan Riera. Pero ahora, ante un nuevo 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el SIDA, vamos con este informe. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. El 1 de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el HIV, esa enfermedad que fue descubierta a principios de la década del 80, cuando detectaron los primeros casos en Nueva York y en California. Recién en 1982 comenzó a llamarse SIDA, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El SIDA se desencadena a partir de un virus que se transmite mediante el contacto directo de fluidos corporales infectados. Al virus se lo denomina VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Las cifras de este 2024 que maneja el Programa de Naciones Unidas para combatir el virus ONU-SIDA son las siguientes. Casi 40 millones de personas viven hoy con el virus en todo el mundo, de las cuales acceden a terapias antirretrovirales casi 31 millones de personas. 1.300.000 contrajeron la infección de HIV a lo largo del año pasado, y en ese mismo periodo, 2023, 630.000 fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Se estima que desde el inicio de la pandemia, más de 88 millones de personas en todo el mundo contrajeron la infección, y de ellos, ellas, más de 42 millones fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. El tratamiento con medicamentos para el HIV se llama terapia antirretroviral y consiste en tomar una combinación de medicinas todos los días. Los medicamentos no curan la infección, pero ayudan a las personas con HIV a vivir una vida más larga y saludable. Le preguntamos a Leandro Kahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, ¿cómo se encuentra la entrega de medicación contra el HIV y si se cuentan con los reactivos de carga viral, de test rápidos, de VIH, entrega de profilácticos y pruebas de sífilis? Esto nos dijo. A lo largo del año hubo faltantes puntuales de algunas de las medicaciones que se usan para tratar el VIH, lo que ocasionó que para algunos miles de personas viviendo con VIH debieran cambiar la medicación, no por motivos médicos, sino por motivos administrativos, lo cual nunca es una buena opción para la mejora de la salud de las personas con VIH. Y más complicado fue el caso de los reactivos para carga viral, donde hubo faltante a lo largo del año, por lo cual se priorizó la realización de las pruebas de carga viral a embarazadas y nuevos diagnósticos. Y es muy importante entender que las personas con VIH necesitan un par de estudios, dos al año, de carga viral, justamente para ver cómo está respondiendo su organismo a los tratamientos. Preservativos hubo un faltante a lo largo de casi todo el año y preocupa la baja prevista en el proyecto de presupuesto 2025 y en general con los reactivos. En sífilis específicamente hay una merma en la cantidad y una muy pronunciada suba en la cantidad de casos, con especial preocupación por los casos que se detectan de sífilis congénita. Le trasladamos la misma pregunta a Emir Franco, coordinador nacional de la red de adultas y adultos positivas, positivos más 30. Estamos hablando de la RAP, Red Adultes Positives. ¿Se está entregando la medicación? Bueno, actualmente, si bien el gobierno nacional dice que no hay demoras y faltantes de medicación, nosotros tenemos indicios por experiencia de pares de todo el país que está faltando. Bueno, la biterapia, eso sí está confirmado por el gobierno nacional. Nosotros, las personas con VIH, tenemos un tratamiento que es en base a 3 drogas y a través de un estudio internacional se garantizó y se demostró que biterapia, o sea, 2 drogas, también son efectivas para el tratamiento. Eso genera una reducción en la toxicidad de nuestros cuerpos y los efectos secundarios que pueda llegar a causar la medicación con 3 drogas. Actualmente no hay biterapia y se está reemplazando de vuelta por la terapia de 3 fármacos. Y lo más grave, tampoco hay AZT, que es una medicación que toman las mujeres embarazadas o las personas con capacidad de gestar para prevenir la transmisión vertical. Eso actualmente no hay y es muy alarmante. En Argentina tenemos un 5% de transmisión vertical, de prevalencia de transmisión vertical, y que no tengamos esa medicación es alarmante. Según un informe del gobierno, la compra ya está adjudicada, pero para que se revolucione el proceso es bastante largo. En la página de la Fundación Huésped leemos que en el presupuesto del año 2025, presentado por el Gobierno Nacional, se proyectan fondos para 66.500 tratamientos. En 2023 se brindaron 69.900 tratamientos, es decir que ahí hay un déficit, a lo que además hay que sumarle los 5.300 nuevos casos que se producen por año, es decir, unas 10.600 personas más. A mitad de semana, cuando no se sabía a ciencia cierta si el gobierno nacional iba a presentar o no el presupuesto en el Congreso, en sesiones ordinarias o extraordinarias, o si repetiría el presupuesto 2023, le pedimos a Leandro Kahn de la Fundación Huésped qué pasaría en cada una de estas alternativas. El presupuesto 2025 contempla en sus metas físicas tratar menos personas con VIH que las que actualmente están en tratamiento, y además no tiene separado o no tiene previsto tratamientos para la profilaxis preexposición y para la profilaxis postexposición. Por lo tanto, las estimaciones dan cuenta de una merma de 9.000 tratamientos, que no está explicado qué se espera que pase con esas personas. Sobre todo teniendo en cuenta que Argentina tiene alrededor de 5.000 nuevos casos cada año y que cerca del 70% de quienes viven con VIH no tienen otra cobertura que el sistema público exclusivo de salud. En este sentido, vemos con suma preocupación esta caída, y en caso de prorrogarse el presupuesto 2023, queda a total discrecionalidad del Ministerio de Salud y del Poder Ejecutivo en general cuáles son los fondos y, por ende, los tratamientos que se podrían proveer. Teniendo en cuenta que Argentina cuenta con una ley de VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis del año 2022, fallos de la Corte que son absolutamente tajantes en la responsabilidad del Estado Nacional en la provisión como último garante del continuo de prevención, cuidado y tratamiento, además de la angustia y los problemas de salud que podría ocasionar, seguramente esto generará una judicialización que, insisto, complejiza la situación de las personas con VIH, pero también expone a riesgos penales a los funcionarios que incumplan sus funciones. ¿Qué pasa si el año que viene hay faltantes? Según la Ley Nacional de Respuesta Integral al HIV, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, el acceso al tratamiento es universal y son responsables de garantizarlo el Poder Ejecutivo, el Legislativo y, en caso de que esto no suceda, eventualmente la justicia debería intervenir. Pero hay una oportunidad antes, y es que las y los legisladores revisen el proyecto y lo ajusten para no poner en riesgo la salud de las personas con HIV. La inversión en las respuestas a las infecciones de transmisión sexual no es un gasto, es un derecho y previene problemas más graves y costosos. Emir Franco, también miembro del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis, y además coautor e impulsor de la nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, nos cuenta qué pasa con las personas que no reciben la medicación. Bueno, si una persona no puede continuar con la regularidad de su tratamiento, tenemos dos cosas. Primero, podemos generar resistencia a la medicación, eso quiere decir que el día de mañana, cuando la volvamos a retomar, no nos sirva. Después, bueno, que nos empiece a subir la carga viral y nos baje la defensa. Eso conlleva a que puedan aparecer distintos factores o distintas enfermedades oportunistas y poder desarrollar la etapa SIDA. Además, bueno, de la angustia, los nervios, la desesperación de no conseguir un tratamiento que es vital para continuar nuestra calidad de vida óptima como cualquier persona que no vive con el virus. Y lamentablemente, en Argentina, el presupuesto proyectado para el 2025 es un 76% menos al de 2023. O sea que en la Argentina van a faltar 50.000 tratamientos. O sea, 50.000 personas se van a quedar sin tratamiento y les va a pasar esto. Es una cuestión de salud pública, no solamente para las personas que vivimos con el virus, sino, bueno, sin tratamientos, obviamente que no va a haber una respuesta efectiva al VIH y eso generaría más números de nuevos diagnósticos, un montón de casos de desesperación por no poder contar con la medicación y demás. Y es preocupante y alarmante. Estamos todos en alerta porque la verdad que Argentina se compromete a través de un montón de tratados internacionales a dar una respuesta efectiva al VIH y que haya una reducción del 76% es muy alarmante. El acceso gratuito al diagnóstico, prevención, tratamiento y monitoreo relacionado con el HIV y otras enfermedades de transmisión sexual está garantizado por ley. Por razones sanitarias, jurídicas y económicas, debe garantizarse su cumplimiento. La estrategia 95-95-95 es una iniciativa del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, la ONU-Sida, para poner fin a la pandemia del VIH para el año 2030. Esta estrategia se basa en tres objetivos. Por ejemplo, que el 95% de las personas con HIV conozca su estado serológico, es saber, que sepa si porta el virus. Que el 95% de las personas con VIH reciban tratamiento. Que el 95% de las personas con HIV tengan una carga viral indetectable. A Leandro Kahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, le preguntamos entonces qué sería necesario que haga el Estado Nacional para que nuestro país pueda cumplir con la estrategia 95-95-95. Para cumplir el objetivo 90-90-90, que ahora ONU-SIDA retransformó en 95-95-95, lo que Argentina tiene que hacer es promover más las pruebas de VIH para que más personas que viven con el virus puedan conocer tempranamente su diagnóstico, favorecer el acceso a los tratamientos para que el 95% de las personas que viven con VIH y lo saben puedan acceder a los tratamientos y favorecer el acceso a las pruebas de carga viral para que el 95% de quienes están en tratamientos logren la carga viral indetectable. De esa manera, la cantidad de nuevos casos va a caer dramáticamente, drásticamente, y podremos entonces controlar la epidemia de VIH en Argentina en un periodo relativamente corto de tiempo. Está clarísimo que con los años la investigación, los fármacos, la pandemia de VIH-Sida está más controlada. Pero no hay que olvidar que según datos del año 2022, en el mundo, el SIDA se cobró una vida por minuto. Y este 1 de diciembre es cuando más nos se recuerdan. Nosotros vivimos con el virus los 365 del día del año, pero los gobiernos y las personas recuerdan este día porque es el Día Internacional de la Respuesta al VIH y al SIDA. Emir Franco, coordinador nacional de la Red de Adultos Positivos Más 30, a los que ubicas como RAP. Lamentablemente los gobiernos este día lo toman como un día de prevención, pero no hay políticas públicas que incluyan a las personas que ya estamos dentro del sistema. Nosotros no queremos ser un número estadístico, queremos una real respuesta efectiva hacia nosotros y creemos que somos parte de poder dar una respuesta a la epidemia. Necesitamos contención, necesitamos una calidad de vida óptima. Imagínate que nosotros tenemos unos tratamientos que son altamente tóxicos y que tienen unos efectos secundarios grandísimos. Está comprobado científicamente que tenemos envejecimiento prematuro por el virus, y lo que nosotros necesitamos es no discriminación, no estigma, que se pueda hablar del tema, que se pueda prevenir, pero también que se pueda contener a quienes ya estamos, que podamos tener la medicación, que podamos tener una comida, una dieta accesible, que podamos poder tener acceso al trabajo, a la vivienda y al agua potable. Cuando hablamos de salud, no solamente ver al médico, recibir la medicación, sino es un combo, ¿no? Es tener una respuesta integral. Y nosotros necesitamos que la sociedad nos acompañe y deje estigmatizarnos y discriminarnos. 140.000 personas viven con VIH en Argentina, así que claramente todos, un amigo, un familiar, un conocido, tenemos a alguien con el virus, y que seguramente no lo sabemos porque sigue siendo un tema muy tabú, muy estigmatizante, y también que piensan que es algo que va a afectar a la población más comprometida, a la mal llamada poblaciones de riesgo, que son trabajadores sexuales, personas trans, o personas del colectivo LGBT. Y la realidad es que no, que todas las personas que tenemos una vida sexualmente activa estamos expuestas y podemos adquirir virus en cualquier momento. Así que a mí me gustaría que la gente se testee, por lo menos una vez al año, quienes viven una vida sexualmente activa. Si les da negativo, genial. Si les da positivo, saber que hay redes de contención y de apoyo. Y que entiendan de que nosotros no somos un problema, somos personas que tenemos los mismos derechos y que queremos una calidad de vida óptima como la de cualquier persona. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor, que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales que las convierten en sonido. El micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante, a tu auricular. En Desde la Gente, entrevista. Nos visita Manuel Santos Inurrieta, dramaturgo, director de teatro, actor. Es además el director artístico del grupo de teatro independiente Los Internacionales Teatro Ensamble, miembro del Consejo de Dirección del Centro Cultural de la Cooperación y coordinador del Departamento de Teatro del CCC. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo vamos? Pero con un gusto enorme estar con ustedes aquí en la radio. Bueno, gracias por la visita. Bueno, la invitación de algún modo viene a cuento por la celebración del Día Nacional del Teatro y queríamos tener de primera mano una mirada de lo que está pasando justamente con el teatro independiente, ajá, con la movida teatral muy importante de la Argentina, de Buenos, sí, Aires, ¿no? Especialmente. Sí. Bueno, en esta coyuntura política, ¿no? Política, económica, social, cultural, sí, ¿no? A poco de cumplirse un año de esta gestión mileísta, donde, bueno, la cultura está, sí, en un segundo, tercero, cuarto, sí, quinto plano, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo se festeja el Día del Teatro? Bueno, se festeja haciendo teatro, resistiendo, ajá, pero ya eso es una condición misma de nuestro teatro nacional. El resistir, el luchar, el seguir adelante pese a todo. Uh-huh. Sí, mira, hoy justo estábamos charlando en el departamento artístico con Juano y con Antoneta sobre este año en particular, y teníamos así algunos números. Generalmente la actividad comienza a llegar a las vacaciones, comienza a descender, uh-huh, claro, el público en las salas en octubre, noviembre, ya ahí nos vamos despidiendo

y más allá de lo hermoso que es, lo elegimos porque identifica al personaje del que queremos hablar. Hablamos, claro, del pianista, compositor, productor, realizador de infinidad de proyectos musicales, parte de aquel indispensable MIA, que es Músicos Independientes Argentinos, en los años 70. Recuperada la democracia, este músico brilló en el trío Vitale Baraj González. Estamos hablando, está clarísimo, de Lito Vitale. ¿Y por qué hablamos de él? Bueno, nació el 1 de diciembre de 1961, es decir, que está cumpliendo 63 años. Hacé memoria y vas a ver que Lito Vitale estuvo en muchos lugares en los que seguramente estuviste. En el canto a la bandera, en la escuela de tus hijos. La noche que fuiste a ver bailar a Julio Boca, en las celebraciones multitudinarias de fiestas patrias, en las noches de distintos canales de televisión, en la revisión de clásicos de rock, en las celebraciones de FA. Pero no todo es pasado para Lito Vitale, y solo por citar dos próximas presentaciones. El sábado 7 de diciembre va a estar en Montevideo, en 33, que es el Cine Teatro Municipal, y el viernes 27 de diciembre va a estar con el Lito Vitale Trío, con Mariano Delgado en guitarra y Víctor Carrión en vientos. Esto va a ser en el Tazo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año 2023, tras la primera vuelta electoral, cuando desde La Nación le preguntaron qué pensaba de Javier Milei, y cuando ni sospechábamos que en nuestra cotidianidad iba a existir un personaje como Adorni, la respuesta de Lito Vitale fue: no comparto las ideas de Milei. Punto. En 2013, la gente del programa de radio y de televisión y de internet que se llama Descompón le preguntó a Lito por sus inicios. Yo quiero ver que nos ayude a compartir con música, sí, lo que fueron esos primeros sonidos que escuchaste. ¿Cómo no? La primera canción que recuerdes, tal vez. Dale. A lo mejor la puedes, por supuesto, hacer sonar. Estoy pensando. Mira, en principio puede ser. Bueno, mi viejo era matricero, había estudiado música de chico, era de todo. Y en un momento, cuando yo empecé a tener una relación con la música más fuerte, desde muy chico, de los 4 o 5 años, se dio cuenta que las partituras y la enseñanza tradicional no me hacían crecer en ese momento de comienzo, ¿no? Como que empezó a leer un montón de libros relacionados con cómo conectar y cómo la cosa de la pedagogía musical se podía transformar en algo positivo o negativo para un chico. Entonces, bueno, hizo la conexión: la música es un lenguaje. Una persona cuando aprende a hablar no aprende a escribir y a leer antes que hablar, sino aprende a hablar y después aprende a escribir y a leer. Entonces probamos algunas maestras de música y yo no iba para atrás, digamos. Entonces se enganchó con un tipo que tenía un método de escritura musical muy simple, en donde el do era el 1 y de ahí hasta el 7, y los acordes eran figuras geométricas. Entonces esto era un triángulo en 1, esto era un rombo en 3. Entonces hay un montón de cosas que armónicamente sonaban enseguida, y las personas conocían las figuras geométricas y los números, por supuesto, y era mucho más. Ese personaje era un gran músico, se llama Charles Franz, era un alemán, y acompañaba los tangos a mi vieja de una manera increíble. Entonces lo primero que se me viene a la mente es Grisel, que es el tango que más me gusta de todos, que puedo tocar un pedacito. Desde acá, en Desde la Gente, le mandamos un feliz cumpleaños a Lito Vitale. Thank you. antes de la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Nuestro politólogo de cabecera ya está presentado y me veo en la tentación de decir qué semana, Andrés Seiman, pero después también me pregunto a mí mismo si no son así todas las semanas políticas parlamentarias. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Qué tal, Ernesto? Bueno, es buena la pregunta que haces, Daniel. Diría que en Argentina estamos acostumbrados y acostumbradas a que las semanas son muy intensas, siempre políticamente, pero no todas las semanas legislativas son intensas, eso es cierto. Claro. Es decir, esta semana fue especialmente intensa en el plano legislativo, ¿no? Es decir, en la Cámara de Diputados, donde, bueno, tuvieron lugar el tratamiento de distintas leyes, pues bueno, se acaba el periodo de sesiones ordinarias en materia legislativa y por lo tanto, bueno, fue como el último round, ¿no? Esta semana en la cual las distintas fuerzas políticas intentaron, los distintos bloques legislativos, ¿no?, que representan a las fuerzas políticas, tratar algunos temas que tenían en carpeta, ¿no? Así que, bueno, si les parece, arranco un poco con el repaso de lo que ocurrió esta semana. Dale, a ver. El martes pasado, la oposición no logró quórum para rechazar un DNU que sacó Milei, el DNU 846 del 2024, sobre el tema del canje de deuda, ¿no?, que le permite al gobierno, ese DNU, renegociar deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso. Sí. ¿No? Es una potestad legislativa la aprobación de los canjes de deuda. El gobierno sacó el DNU para eludir esa instancia y al mismo tiempo le permite al gobierno este decreto eludir una cláusula que está establecida en el legislativo, que es que los canjes de deuda tienen que sí o sí respetar dos de tres condiciones, ¿no?, para que el canje sea auspicioso, ¿no?, y por lo tanto tenga sentido realizar el canje de deuda. Es decir, mejorar los montos, esa es una de las condiciones, mejorar los plazos, es decir, extender los plazos o mejorar los intereses, ¿no? Claro, la tasa. Hasta ahora eran dos de tres. Bueno, el gobierno lo que hace de esta manera es eludir el pasaje por el Congreso y eludir estas condiciones. Es decir, esto le daría carta blanca al Poder Ejecutivo, que es lo que está buscando en definitiva el ministro de Economía, Luis Caputo, para volver al mercado de deuda en condiciones peores, una sospecha, claro, si quieren eludir esto, que las que existen actualmente, ¿no?, en los canjes de deuda. Entonces, la oposición no logró el quórum. Obviamente sabemos que aun cuando la oposición hubiese logrado conseguir quórum y en segunda instancia aprobar el rechazo en la Cámara de Diputados, después tenía que primero pasar a la Cámara de Senadores, ser aprobado en la Cámara de Senadores y después, encima, no ser rechazado por Milei, que tiene la potestad constitucional de rechazar los decretos. Ya lo he visto en septiembre de este año con el aumento del presupuesto universitario y con la ley que pretendía moderar la pulverización de las jubilaciones, ¿no? Entonces, eso sucedió el martes y el martes mismo también en el Congreso, en la Cámara de Diputados, fracasó un proyecto presentado por el diputado Martín Tetaz de la Unión Cívica Radical, titulado, entre comillas, porque digo entre comillas porque, bueno, habría que discutir si esto es así, pero bueno, de democratización sindical, ¿no?, convocado por Martín Tetaz, que buscaba poner límites a las reelecciones en los gremios, ¿no? También establecer un cupo de género, bueno, en definitiva, era una cierta intromisión en el estado actual del funcionamiento de los sindicatos. Sí. Básicamente eran la Unión Cívica Radical y el PRO. Claro, un, ¿no?, viejo anhelo del radicalismo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, uno diría aquellas interpelaciones alfonsinistas, ¿no?, a terminar, claro, con la corporación sindical. Bueno, se sacaron de encima todo el alfonsinismo los radicales actuales, pero el encono con los sindicatos sigue vigente. Lo sigue teniendo, ¿no? Claro. Bueno, el PRO también, un viejo enemigo de los sindicatos. Pero bueno, el dato es que la Libertad Avanza no participó, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí, bueno, es donde se trama la sospecha en torno a un cierto acuerdo, ¿no?, entre una CGT muy parcimoniosa, ¿no?, que de hecho, bueno, dio lugar a las renuncias en el Consejo Directivo. Fundamentalmente la más estelar fue la de Pablo Moyano, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto levanta sospechas acerca de ese acuerdo. Entonces eso pasó el día martes. esos dos proyectos que no consiguieron quórum, el rechazo del DNI entonces sobre canje de deuda y el de democratización sindical. Y el día miércoles sí hubo una actividad afirmativa en la Cámara de Diputados, donde tuvo lugar la aprobación de la ley contra ludopatía, la ludopatía, ¿no? Que consiguió 140 votos afirmativos, 36 negativos de la Libertad Avanza, ¿no? Sí. Y 59 abstenciones, mayormente de la Unión Cívica Radical y del PRO. Es una ley que, digamos, busca establecer ciertos límites frente a este flagelo que aparece de la adicción al juego fundamentalmente en los adolescentes, ¿no? Que es algo que debería preocupar. Digo esto porque uno diría, bueno, supongamos que a la Libertad Avanza no le gusta, o al PRO o al UCR no le gusta las características de esta ley presentada más que nada por Unión por la Patria. Ok, bueno, uno puede entenderla, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Ahora, evidentemente aquí hay un problema, ¿no? Uh-huh. Deberían presentar, aunque sea un proyecto alternativo, que ponga ciertas cláusulas diferenciales, no lo sé. Pero bueno, directamente votaron en contra. Y un proyecto que vos decías que era de Unión por la Patria, pero que estuvo consensuado con muchos otros bloques. Bueno, Unión por la Patria no tiene claramente 140 votos, no tiene nada más que 99 propios. ¿No? Uh-huh. Es decir, consiguió 41 del resto de los bloques, de Encuentro Federal, de los gobernadores, ¿no? Incluso algunos desprendimientos del PRO y de la Unión Cívica Radical. Y una ley que estuvo muy trabajada, trabajaron durante a lo largo de 7 meses. Para lograr ese consenso. Sí, los puntos centrales son prohibir el acceso a los menores de 18 años. No, digo, son cosas básicas, ¿no? Claro, bueno, son cosas básicas. Esto nos muestra un poco el nivel de irracionalidad que ha asumido el debate público, ¿no? Porque debería ser una cosa que no admite ningún tipo de debate, ¿no? Claro. Me parece. Entonces, prohíbe el acceso a menores de 18 años, establece restricciones en materia de publicidad. Prohíbe también la publicidad de apuestas en el ámbito deportivo, ¿no? Que es un tema que aparece permanentemente. Uno prende la tele y ve un partido de fútbol y son publicidades plenas, publicidades de apuestas. Uh-huh. Se regulan también los medios de pago, ¿no? Para esto de los adolescentes, ¿no? Que con un solo touch en el celular pueden acceder a las apuestas. Bueno, que haya controles biométricos y más penas para las casas que incumplan la ley, ¿no? Digo, este tipo de cosas. Pero bueno, marca un poco el tipo de debate público en el cual está hoy inserta la Argentina, ¿no? Eso creo que es importante decirlo. Entonces, el miércoles tuvo su única jornada exitosa, por decirlo de alguna manera, en materia de tratamiento parlamentario, porque después el jueves tampoco hubo quórum para el proyecto conocido como Ficha Limpia, ¿no? Que a partir de ahora entonces pierde estado parlamentario. Es un proyecto que todo el mundo lo dice, tenía nombre y apellido, digo. También los propios impulsores de la ley lo dicen, ¿no? Tiene nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque, bueno, a partir de la condena recibida en la Cámara, bueno, tiene primera instancia Cámara, entonces ya con esta ley de ficha limpia, con la condena en dos instancias quedaría proscripta, ¿no? En términos electorales. Uh-huh. Bueno, no consiguieron quórum para. Solamente llegaron a 119 diputados, ¿no? Perdón, 116, se necesitan 129. Y bueno, y ahí de nuevo llaman la atención algunas ausencias, ¿no? La Libertad Avanza, ¿no? Bueno, de hecho, diputados del PRO, de Encuentro Federal, etcétera, señalaron que había un acuerdo entre el kirchnerismo y Milei, ¿no? Bueno, de nuevo las suspicacias. Pero bueno, creo que es una buena noticia para el sistema democrático porque, este tipo de sentencias express, ¿no? O plenas de animosidad, permitirían sacar a determinados jugadores del tablero político, ¿no? Uh-huh. Y haciendo intervenir a la justicia, ¿no? Entonces creo que con el estado de situación actual me parece que esto es una buena noticia. Entonces, esta semana se cierra con el llamado del gobierno a sesiones extraordinarias. Creo que en definitiva la reflexión que nos brinda esta semana, quórum fallido, tratamientos de proyectos muy puntuales, es que es muy claro el panorama legislativo que nos encontramos en este 2024 y probablemente pase lo mismo, incluso más agudizado, porque se acercan las elecciones de 2025, con mayorías circunstanciales muy ajustadas para proyectos específicos, ¿no? En el marco de un Congreso sumamente dividido. Pero, hay que decirlo, el gobierno consiguió... Esto no parece preocuparle demasiado al gobierno, porque gobierna por decreto, esa es la realidad, o rechaza en todo caso cuando se consigue aprobar aquellos proyectos que tienen mayorías específicas. Pero el gobierno ya consiguió lo que quería, que eran la ley bases y el paquete fiscal, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquello de las transformaciones estructurales me parece que hace que el gobierno se sienta realizado, ¿no? Uh-huh. Por eso la fuerza que puso en eso, por eso la intervención de la fuerza de seguridad en la, con la represión en la calle durante el tratamiento de esas leyes, ¿no? Pero bueno, se ve claramente un perfil de Congreso dividido, de mayorías circunstanciales y con un poder ejecutivo que quiere gobernar por decreto. Que, que si el si el Congreso se cierra, no tiene ningún tipo de problema. No, toda una mirada sobre la democracia. Claro, ahora esto que decís de que el gobierno festeja, bueno, tiene también por qué festejar, ¿no? Porque tiene solamente 2 senadores y 24 diputados y consigue todo. O sea que lo que pasa es que yo diría, por eso mencionaba lo de la ley base, ¿no? Porque uno diría, consigue todo. Bueno, en definitiva, en realidad, no es que ha aprobado, además de la ley base, que era aquella, bueno, que me parece que no había que prestar tanta atención sobre el plano político. Había actores económicos muy interesados en que esa ley salga y por eso hubo muchos diputados y senadores que acompañaron, ¿no? Hubo un acompañamiento muy ajustado, igual hay que decirlo, fundamentalmente en la Cámara de Senadores, que permitió que esa ley salga. Pero más allá de eso, el gobierno no logró sacar prácticamente leyes en el Parlamento. Lo que pasa es que, bueno, me parece que además de la ley bases y el paquete fiscal, no está muy interesado en promover la actividad parlamentaria. Quiere gobernar por decreto y con la ley bases y el paquete fiscal se siente bastante, bastante cómodo para las transformaciones estructurales que quiere llevar a cabo. Muy bien, Andrés. Veremos cómo sigue este asunto ahora con las extraordinarias, ¿no? Y seguiremos, bueno, analizando contigo el devenir del parlamentarismo argentino. Perfecto, un gusto y hasta la semana que viene. Escuchábamos a nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeiman. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Agenda. El Centro Cultural de la Cooperación, como decíamos en otra de las agendas, además de todas las actividades relacionadas con teatro, charlas, recitales, música, poesía, cuenta además con una plataforma audiovisual en la que se pueden ver algunas de las producciones que circulan por las salas y otras realizadas específicamente para ser reproducidas en esta plataforma. Bueno, nos referimos al canal del CCC que se llama Floreal TV, en el que se pueden ver, por ejemplo, Agenda Económica, que es un ciclo de entrevistas conducido por Martín Burgos. También está el ciclo Pensar la Argentina, donde el periodista Horacio Embón dialoga con destacadas figuras de la política y la cultura, o los cortos en los que investigadores del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini abordan un tema puntual. Todo ese material y mucho, mucho, mucho más lo podés encontrar en el portal del CCC, que es www.centrocultural.coop. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente, de la gente, desde la gente, desde la gente. Tal como te dijimos al principio y te habrás dado cuenta, no está Mariana Anzorena hoy con nosotros, pero responsable como es, dejó la columna de géneros preparada para la emisión de hoy. Desde la gente, desde la gente. Visión de géneros, un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpensano. Violencia vicaria. ¿Sabés lo que quiere decir? Nosotros no lo sabíamos. Así que decidimos, en este espacio de géneros, desarrollar esta temática. ¿Qué es la violencia vicaria y cómo se manifiesta en la vida de las mujeres y sus hijos? Nosotros recurrimos a la asociación MAMI, está presidida por Susana Roberto, y a ella le preguntamos esto mismo. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es aquella violencia que el hombre violento ejerce sobre la mujer cuando la mujer logra divorciarse. Como la mujer sale del círculo de violencia y ya este hombre no puede hacerle nada más, lo que hace es ejercer violencia a través de una interpósita persona como son los hijos. Antes, las mujeres víctimas de violencia de género sobre ellas se decía: mirá, le sacaron a los hijos, algo habrán hecho, y eso quedaba ahí, ¿no? Así que Susana Roberto, que es nuestra entrevistada del día de hoy, presidenta de la asociación MAMI, fundó la primera asociación de la violencia vicaria en el país, esto hace 5 años. ¿Cuáles son las principales señales de alerta que las mujeres deben tener en cuenta para identificar a este tipo de violencia? Hablamos de violencia vicaria. Susana Roberto nos contesta. Cuando la mujer se separa, tiene que estar muy atenta a las visitas, las devoluciones de las quejas que hacen estos señores, lo que dicen los chicos, porque ahí es cuando los empiezan a cooptar y a ejercerle control coercitivo, y los chicos se van alejando de las madres. Y como por lo general nosotras, así como expliqué que ellos tienen abogados, estudios de abogados muy importantes o contactos, nosotras por lo general recurrimos a los abogados oficiales, que no tienen la misma, no digo que no sean buenos abogados, pero no pueden estar todo el día detrás de los escritos que ponen estos abogados que ayudan, que representan, no ayudan, a los hombres violentos, que ponen un escrito por semana. Esto es otra característica de la violencia vicaria. Estamos hablando de violencia vicaria, estamos conociendo a la asociación MAMI, que es una asociación sin fines de lucro y que ayuda a las víctimas de violencia vicaria y busca prevenir esta forma de violencia de género, concientizando a la sociedad, a todos nosotros, y colaborando con los estamentos públicos. Hablamos con Susana Roberto, ella es su presidenta, y le preguntamos qué recursos y qué apoyo ofrece la asociación a las víctimas de esta violencia. Asociación MAMI somos madres autoconvocadas que nos autogestionamos. Y lo que ofrecemos es un acompañamiento integral. Estamos en todo el país y también tenemos Asociación MAMI en Chile y Asociación MAMI en Colombia. Y ahora estamos gestionando con las mujeres de estos países para abrir nuevas asociaciones en Panamá, en Venezuela y en República Dominicana. Cuando digo integral, lo que digo es que vemos cuál es el problema, buscamos psicólogas gratuitas o con honorarios institucionales, abogados gratuitos o con honorarios institucionales. Tenemos una representante en cada provincia, que es una madre que ha pasado violencia vicaria. Y bueno, no tenemos ninguna bandera política, si bien nuestro proyecto de ley lo llevó al Congreso la diputada Victoria Tolosa Paz. Estamos conociendo un término que no conocíamos, violencia vicaria, que es una forma de violencia machista en la cual el agresor utiliza a terceras personas, principalmente a hijos e hijas, ¿no?, para ejercer control sobre la mujer y además causarle el mayor daño posible. ¿Cómo pueden las comunidades y las instituciones contribuir a la prevención y a la erradicación de la violencia vicaria? Susana Roberto, presidenta de la Asociación MAMI, nos responde. La violencia vicaria tiene media sanción el proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires y ya fue ingresado en el Congreso por la diputada Macha, que es la presidenta de la Comisión de Género. Pero todavía no se trató esta violencia. Y la verdad que con el gobierno que tenemos lo veo muy difícil cuando el discurso hegemónico de las violencias falsas se cae cuando solo el 12% de las mujeres denuncia y el resto no denuncia por miedo o por no judicializar a sus hijos. La violencia vicaria es una forma de violencia de géneros, como estamos desarrollando en este espacio, utiliza a hijos, a hijas como herramientas para dañar a la madre. Y esto ha cobrado atención creciente en nuestro país. Este tipo de violencia, especialmente tras denuncias de abuso o separaciones, ha llevado a situaciones extremas, como la muerte de niños. Susana Roberto es presidenta de la Asociación MAMI, que quiere decir Manipulación, Alejamiento y Maltrato Infantil. Subrayó esta problemática y ella enfatiza la grave necesidad de reconocer formalmente la violencia vicaria en la legislación argentina. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a Susana para transmitir a las mujeres que están enfrentando esta situación y que se sienten solas o tal vez estén desamparadas? Para contactarnos tenemos dos medios. Uno que es el Instagram, @asociacion_mami, sin acento y todo en minúscula, o el teléfono +549 11 4041 2074, que nos escriben por WhatsApp y lo primero que hacemos es una entrevista por videollamada en donde escuchamos el caso, porque no todos los casos son violencia vicaria. El ASI, el abuso sexual infantil, no es violencia vicaria, porque ningún padre se vuelve pedófilo o pederasta para violentar a la mujer. Y los casos en los que los organismos del Estado o un hospital o la escuela hacen denuncias en donde consideran que los niños, niñas, adolescentes están en riesgo, tampoco es violencia vicaria. Son los casos en donde el hombre, para seguir ejerciendo violencia sobre la mujer, le saca a su hijo. Si estás pasando por alguna de estas circunstancias y te querés contactar con Asociación MAMI, podés hacerlo a través de su Instagram. Es muy simple. Entrás y colocas Asociación MAMI y ahí tenés todas las formas de contactarte con la asociación que trata a las víctimas de violencia vicaria en nuestro país. Su presidenta es Susana Roberto y hoy conocimos esta problemática en este espacio, Desde la Gente. Desde la Gente, 15 años, tu voz en la radio. Desde la Gente, desde la Gente, desde la Gente, desde la Gente. Última media hora en Desde la Gente. En un rato nomás nos metemos en la historia de un verdadero libertario, un libertario de los de antes. Y lo vamos a hacer con una doble intención. Una, porque el personaje es entrañable y lo merece, a punto tal que Leguizamón y Castilla lo inmortalizaron en una zamba. Y la otra razón es porque hay que empezar a recuperar las palabras que la ultraderecha se apropió y que decididamente no le pertenecen. La palabra libertad es más grande, es mucho más grande y no puede quedar encorsetada y ligada solo al mercado. La libertad es absolutamente otra cosa. Bueno, pero antes nos vamos con Silvia Porritelli a cruzar la cordillera de los Andes para conocer la historia de la cooperativa de servicios La Fuga Artes Escénicas. Si bien esta propuesta artística es chilena, su proyecto se inició en nuestro país en el año 2015 y linkeamos entonces Día Nacional del Teatro, la charla que mantuvimos hace un rato con Manuel Santos y Nurrieta y el informe que hoy nos trae Silvia Porritelli sobre una cooperativa relacionada con la actividad teatral. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas ocio, recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La compañía de teatro La Fuga nace en el año 2015 por iniciativa de un grupo de artistas chilenos que estudiaban en universidades de la Argentina. Integrantes de los colectivos La Merquén y La Maricona, ambas experiencias artísticas con recorrido en el circuito independiente de Buenos Aires confluyeron en el proyecto que luego se convirtió en la obra Polución, diálogos con Pedro Lamebel. Así lo recuerda Simone Muñoz, actriz, gestora cultural y pedagoga. La Fuga Artes Escénicas parte primero como una compañía de teatro en Buenos Aires, porque las condiciones eran que estábamos estudiando varias personas allá, entonces éramos en su mayoría actores y actrices, donde nos encontramos también en la búsqueda de querer crear nuevos lenguajes escénicos y logramos finalmente como plasmar nuestro arte y realizarnos como compañía de teatro. Cuando el escenario político comenzó a cambiar en el país hermano, con un aumento sostenido de la protesta social y un fuerte activismo popular de diversos sectores, más que nada jóvenes universitarios que salieron a las calles en reclamo de derechos y que derivó luego en el estallido social de 2019, las y los integrantes de La Fuga comenzaron el camino de regreso a Chile y también se iniciaron en el camino de la cooperación, como cuenta Sebastián Álvarez, director, gestor cultural y pedagogo teatral. El 2018-2019 comenzamos a volver a Chile. Los contextos nos trajeron de vuelta a nuestras tierras y fue acá donde empezamos a buscar una figura legal que pudiera acompañar el proceso de creación y que nos diera otra formalidad, ¿no? Entonces, como habíamos tenido un proceso precooperativo en Argentina y habíamos trabajado en base al modelo cooperativo sin ser una cooperativa inscrita legalmente, decidimos optar por este modelo cooperativo. En los siguientes audios, Simone Muñoz y Sebastián Álvarez, asociados de la cooperativa de servicios La Fuga Artes Escénicas, explican por qué eligieron el modelo cooperativo de gestión para su proyecto artístico y cultural. Elegimos este modelo de organización también en la búsqueda de poder generar también solvencia económica dentro de nuestro rubro, buscando también poder encontrar mayores oportunidades dentro de lo que es el arte. Simone Muñoz, actriz, gestora cultural y pedagoga, asociada de la cooperativa de servicios La Fuga Artes Escénicas. Cuando apareció esta oportunidad de hacernos cooperativa, buscamos este modelo porque no es un modelo jerárquico, entonces en el fondo todas las personas podemos aportar dentro de lo que podamos. Finalmente, para esta asociación autónoma, donde estamos acá voluntariamente también en base a nuestras necesidades y bueno, también aspiraciones económicas y culturales. Parte de nuestros objetivos es, bueno, primero crear un espacio de colaboración y que sea sostenible en el ámbito de las artes escénicas. Sebastián Álvarez, director, gestor cultural y pedagogo teatral, actual gerente administrador de la cooperativa de servicios La Fuga Artes Escénicas. Hoy día uno de nuestros objetivos más fuertes es avanzar en la desprecarización de las y los trabajadores de nuestra cooperativa. Estamos buscando todas las herramientas para tener seguridad social, sueldos dignos, pagar las horas de trabajo, las horas de investigación. Nosotros también hemos podido innovar en la administración de nuestra cooperativa, es que cada rol dentro de nuestra cooperativa tiene un porcentaje asociado. Ese porcentaje es el con el que luego se dividen los remanentes, los honorarios, según las tareas que se han desarrollado dentro de la cooperativa. Actores, actrices, artistas visuales, vestuaristas, músicos, productores, técnicos de iluminación y sonido, dramaturgos, pedagogos teatrales, realizadores audiovisuales y escenográficos nutren el colectivo interdisciplinario de la cooperativa La Fuga, conformada por 12 asociados y asociadas. La Fuga Artes Escénicas busca también como misión posicionarse dentro de una plataforma tanto como de producción y de promoción de las artes escénicas, tanto a nivel como de región nacional y también internacional, buscando como el cruce interdisciplinario también. Además de la puesta en escena de diferentes obras, La Fuga, que se propone como una plataforma de producción, difusión y promoción de las artes escénicas, ofrece diferentes servicios: arriendo de equipamiento técnico, montajes escénicos, residencias artísticas de experimentación e investigación, talleres de formación y residencias de investigación creativa en artes escénicas. La cooperativa también se encarga de la planificación y la organización de eventos. Somos una cooperativa que cree mucho en la innovación. Estamos por incorporar nuevas tecnologías en nuestras producciones, lo que nos abre a un mundo más de ofrecer experiencias inmersivas que sean accesibles a todos y todas. Y bueno, tener por supuesto un impacto positivo en lo social, en lo cultural y en lo económico. La cooperativa de servicios La Fuga Artes Escénicas cuenta con varios equipos de trabajo que se dividen en diversos departamentos: uno de gestión y producción, otro creativo y uno administrativo. De manera democrática, colaborativa y asamblearia, el colectivo toma las decisiones más importantes y con el mismo espíritu se trabaja en las diferentes áreas de la entidad. Ahora Sebastián Álvarez y Simone Muñoz hablan de los montajes escénicos experimentales creados por la compañía La Fuga. Tenemos dos montajes que son parte de una trilogía de autores de Lander chileno, pero también tiene que ver mucho con la realidad de los artistas y las artistas latinoamericanas. El primer montaje se llama Polución, diálogos con Pedro Lemebel, que está basado en la vida y obra del artista Pedro Lemebel. Y la otra obra que tenemos también sería Estela, todo esto relacionado también con los artistas de Lander chileno, donde también buscamos realizar un trabajo de calidad, en donde pasamos mucho tiempo también investigando y creando distintos como lenguajes escénicos por medio de esta temática que escogemos. Y actualmente estamos en proceso de creación, de investigación del cierre de esta trilogía, creando la obra Lira, que está basada también en la vida y obra de Ricardo Lira. Son tres artistas que nos permiten hacer una radiografía de cómo vive o cómo han vivido hasta acá los artistas que se han enfrentado durante mucho tiempo a las mismas dificultades que nosotros y nosotras como creadores nos seguimos enfrentando. La cooperativa chilena de servicios La Fuga Artes Escénicas impulsa la creación artística colaborativa e inclusiva, promoviendo la diversidad y la innovación en proyectos que fomenten el desarrollo de públicos conscientes y responsables. En ese sentido, además de la rica producción interna, el colectivo participa en diversos espacios artísticos y culturales, tanto dentro de su país como en la región, con el fin de generar lazos con diferentes espacios de las industrias culturales. Es en ese marco que, en octubre pasado, La Fuga participó de la primera edición del Foro Marca, que se desarrolló a mediados de octubre en el Centro Cultural de la Cooperación. Un congreso en el que se realizaron conferencias, reuniones y rondas de vínculos entre cooperativas de las industrias culturales, las artesanías y la gestión de espacios culturales. El objetivo de este encuentro fue consolidar la organización sectorial con perspectiva federal y proyección internacional. Como cooperativa de trabajo y servicios La Fuga Artes Escénica, nos enfocamos en la creación artística, colaborativa e inclusiva. Así también buscamos promover la diversidad y la innovación en proyectos que fomenten el desarrollo finalmente de públicos conscientes. Simone Muñoz, actriz, gestora cultural y pedagoga, asociada de la cooperativa de servicios La Fuga Artes Escénicas. También queremos, como cooperativa, buscar un espacio donde logremos generar las condiciones económicas para poder también solventarnos como agentes trabajadores del arte. Entonces, en esta misma búsqueda, la idea es poder generar un espacio para las diferentes comunidades donde logren visibilizar lo que es el trabajo de las artes escénicas. Creemos que también que la consolidación de las redes que estamos impulsando nos proyecta también a un crecimiento exponencial importante. Sebastián Álvarez, director, gestor cultural y pedagogo teatral, actual gerente administrador de la cooperativa de servicios La Fuga Artes Escénicas. Bueno, estamos muy contentos de todo lo que se está gestando, de cómo nuestro trabajo está dando frutos, sobre todo frutos que tengan que ver con la desprecarización de nuestro sector. Creo que es súper relevante saber que el trabajo en comunidad, el trabajo asociativo, nos da resultados concretos y súper positivos para la calidad de vida que hemos escogido. Hay mucha expectativa interna también y sobre todo mucho, mucho trabajo, mucho corazón. Encontramos acá en este modelo donde poner lo mejor de cada uno, de cada una, para hacer de nuestras vidas un mundo mejor. Si te interesa conocer más sobre la cooperativa de servicios La Fuga Artes Escénicas de Chile, no hay más que ingresar a su portal. ¿Cuál es su portal? www.lafugateatro.cl Chile, CL, donde podés consultar todos los servicios que brindan relacionados con el teatro y las artes escénicas en general. En Instagram se pueden ver todas las novedades que proponen, ahí la encontrás como La Fuga Teatro y con esa misma denominación la podés buscar en YouTube, donde están alojados sus videos y sus shorts, o sea, los videos verticales de no más de 3 minutos. La Fuga Teatro. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Lunes 2 de diciembre, la cita es en el Centro Cultural de la Cooperación, charla, debate, la Revolución Cubana a 68 años del desembarco del Granma. Exponen Lucía de Sagés, licenciada y profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires, y Pedro Prada, embajador de Cuba en la Argentina. Roberto Deive, profesor de Historia e investigador del departamento del CCC, será el moderador. Reiteramos entonces, la Revolución Cubana a 68 años del desembarco del Granma, el lunes a las 18 con entrada libre y gratuita en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Libertarios. Lo que se dice libertarios, libertarios eran los de antes. Esos libertarios de antes que llegaron escapando de las guerras y las persecuciones políticas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que fundaban bibliotecas populares y teatros, exactamente al revés de lo que hacen hoy los que se hacen llamar libertarios. Hacían actividades para los niños, para las niñas, para adultos, para el poco tiempo de ocio que las jornadas de trabajo permitían. Los libertarios de entonces daban charlas, conferencias, editaban libros y periódicos en varios idiomas. Argentina, 1887. Los anarquistas italianos Ettore Matei y Enrico Malatesta, que coincidieron en el país por un corto plazo, fundan la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, que más tarde sería el Sindicato de Panaderos. Por supuesto, editaron un periódico, El Obrero Panadero. Bueno, pero ¿A qué viene esta historia de libertarios anarquistas? Los acordes de la guitarra de Quique Sinesi nos adelanta que estamos hablando de un panadero extraordinario, de un libertario de los de antes, de Don Juan Riera, porque se está cumpliendo medio siglo de su paso a la inmortalidad y que seguramente estará dejando otras puertas abiertas. La entrada del diccionario en línea del CEDINSI. El CEDINSI es el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Dice, ahí lo buscamos, Juan Riera Torres, apodado Rierita o Juan Panadero, nació en Ibiza, España, el 16 de enero de 1896 y se murió en Salta, Argentina, el 1 de diciembre de 1974, es decir, hace 50 años, y describe el diccionario del CEDINSI. Trabajador rural, carpintero, panadero y reconocido ícono anarquista en la provincia de Salta, cuyo nombre se hizo muy conocido por la zamba Juan Panadero, que le dedicaron nada más y nada menos que Manuel J. Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón. ¡Qué lindo! Que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombré de vez en cuando. Un hombre huye entre los cerros de Salta. Aborda la puerta de Tastil, se mete en la quebrada del Toro y su rastro se pierde por largo tiempo. Dicen que se refugió en un pequeño caserío y que pudo pasar a Bolivia. Su nombre, Juan Riera. Su objetivo, escapar de la persecución del gobierno de facto del salteño Uriburu, que conocía muy bien a aquellos agitadores anarquistas que propagaban la idea sin poder controlarlos. A sus 14 años, Juan Riera se ganaba la vida en Tucumán vendiendo de manera ambulante masitas y algunos derivados de la pastelería, oficio que traía de su tierra natal. El trabajo escaseaba y un anuncio en el diario lo alertó. Guaitiquina paga, decía el anuncio, y hacía referencia a la necesidad de trabajadores para la construcción del ferrocarril trasandino Salta-Antofagasta y antecesor del Tren de las Nubes. Tras los pasos de Juan Riera, anarquista y panadero, texto de Facundo Sinatra Soucollán en la revista Libertad. Panadero Don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. Tras el golpe militar contra Hipólito Yrigoyen, estamos hablando del año 1930, continúa diciendo el relato de Facundo Soucollán, Uriburu suspende la construcción del ferrocarril y deja a todos los obreros varados en medio de la cordillera. Por esa época, Juan Riera retoma su oficio de panadero y se instala en Salta. Como buen anarquista, va a generar una organización obrera en cada lugar donde se encuentra, fundando periódicos, hojitas o panfletos, como, por ejemplo, Despertar, La Antorcha, Ideas o El Colla, y tendiendo lazos de apoyo mutuo. Avanzada la década del 30 y ya en pareja con Augusta Caballerone, compañera de vida con la que tendrá 10 hijos, se instala en la capital de la provincia de Salta y abre una panadería. ¿Cómo le? La vida de Juan Riera, concluye su relato Facundo Soucoyán, seguirá transcurriendo en la confraternidad de las ideas y las reuniones de agitadas discusiones políticas, siendo su panadería un lugar de encuentro de la bohemia intelectual salteña, donde tampoco faltaba la música y la poesía. La historia dirá que el poeta Manuel J. Castilla, ante las actitudes de total altruismo del panadero español, salteño por adopción, le compone un poema que Gustavo Cuchi Leguizamón musicalizará, transformándose en un ícono del folclore nacional, inmortalizando la figura del panadero libertario. Éramos muy amigos todos de don Juan Riera, y eso que dice la letra es cierto. Pues sabes que Manuel trabajaba en el intransigente y lo dejan cesante. Bueno, queda el barbudo sin trabajo. Y con ese apuro y todos los problemas de ese día no había tenido tiempo de pasar por la panadería y recoger su pan. Entonces se presentó don Juan Riera y le dijo: cuando usted tenía trabajo, me parece bien que vaya a buscar el pan, pero ahora que está cesante, el que tiene que traer el pan soy yo. Y le trajo él el pan al barbudo. Mirá qué tipo hermoso era el viejo Riera. Era un hombre que no cerraba su casa de noche, porque decía: pobrecito, los que vienen tienen sueño, cuando llueve, ¿qué se va a hacer la gente? Que sepan que pueden entrar a mi casa. Y si hayan una cama desocupada y se acuestan a dormir, pues que duerman. Y si vayan al banco, pues que se sienten. Y si hayan pan, pues que lo coman. Era un hombre de esa amplitud y de esa maravilla. Edgardo Daniel Diz escribe en el Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas, que está publicado, como decíamos, en línea por el CEDINCI, que en la panadería de Juan Riera se reunieron no solo el Cuchi Leguizamón y el dúo salteño, sino muchos otros músicos como Eduardo Falú, don Cayetano Saluzzi y sus hijos, Dino, Celso y Cuchara, a quienes se sumaban los escritores salteños Manuel J. Castilla, Juan Carlos Dávalos y su hijo Jaime Dávalos. De hecho, Manuel Castilla comentaba que Juan Riera solía comprar libros de jóvenes poetas para difundir entre sus compañeros anarquistas. Aparentemente también el poeta español León Felipe pasó por la casa de Riera con motivo de una disertación que dio en Salta. Y del mismo modo, Ernesto Che Guevara se habría acercado a la panadería a reconocer su entrañable historia. A veces hacía jugando un pan de palomas blancas y harina su corazón, al cielo se le volaba. En 1972, escribe Diz, en la entrada del diccionario del CEDINCI, las fuerzas militares irrumpen en la casa de Juan Riera durante la noche. Dos de sus hijos, Juan José y Floreal, fueron detenidos e incomunicados por varias semanas. En 1976, su hijo Floreal Riera fue nuevamente secuestrado durante casi dos meses. Gracias a la gran presión social generada por la familia, Floreal fue liberado, pero falleció 8 años después por las consecuencias psicológicas de la tortura a la que había sido sometido. Juan Riera ya había fallecido 2 años antes, el 1 de diciembre de 1974. Por su amistad en el vino, sin voz querendo cantaba, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas. Juan Riera, a 50 años de su paso a la inmortalidad. como dice el estribillo de Manuel J. Castilla, ni queriendo le iban a robar a don Juan Riera sus ideales libertarios, porque a los pobres les dejaba la puerta abierta, no como estos libertarios de cartón que hasta la comida les niegan. Que a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Que a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. A lo largo de este recuerdo a 50 años del paso a la inmortalidad de don Juan Riera, escuchamos al Cuche Leguizamón, a Quique Sinesi, a Ignacio Amil y Flor Bobadilla, a Ligia Piro, a Francisco Sicilia y Luna Monti, al Chango Farías Gómez y a Raúl Carnota en sus versiones de la gran samba Juan Panadero, de los inmensos Manuel J. Castilla y Gustavo el Cuchi Leguizamón. Nos vamos yendo, don Daniel, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene y vamos cerrando con esta versión de Lito Vitale y Pedro Aznar de la samba Juan Panadero. Así es, así seguimos festejando el cumpleaños de Lito. Vuelve Mariana la semana que viene. Buena semana. Nos estamos escuchando la semana que viene. Lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando. Si le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Que si le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Cantaba